www.radiomundo.ar. Bonita mañana. Bonita mañana, bonito todo, bonito lugar, bonito todo, ¿eh? Ya estamos en vivo, claro, por supuesto compartiendo esta jornada. Estaba viendo la temperatura y estaba sacando la cuenta que acaba de subir un grado en media hora. Realmente impresionante. 19.5 la temperatura y la humedad 71%. Estamos en vivo, claro, acompañándote en esta jornada. Allí también en la ciudad de General Alvear a través del 89.7. Nos vamos ahora hasta General Alvear. Vamos a hablar con el intendente Gustavo Marcos. Buen día, Gustavo, ¿qué tal? Hola, Carlos, buen día. Un saludo grande para vos y para toda tu audiencia. Y bueno, espero que hayas venido con las pilas cargadas de las vacaciones. Por supuesto, las barta full. Gustavo, bueno, la idea era llamarte porque va a haber hoy algún par de hechos importantísimos en la ciudad de General Alvear, el tema del parque industrial, nuevo destacamento policial. ¿De qué se trata esto? Sí, bueno, en principio a las 11 tenemos la apertura de sobre de un llamado a licitación para la compra de los terrenos para la instalación de industrias, de un futuro parque industrial, un lugar a la salida de la ciudad, que tiene todos los servicios, tiene alta tensión de electricidad, media tensión, por su subsuelo pasa el gas natural y estamos a 400 metros de la planta del agua corriente, 800 metros del agua corriente, cerca del canal para desagüe pluvial, y, o sea que es un lugar espectacular y sin duda súper contento porque es un hecho histórico para Alvear, porque nunca antes nadie se había preocupado por desarrollarlo industrialmente Alvear y bueno, gracias a Dios y tenemos hoy la posibilidad de hacerlo y hacerlo con recursos genuinos de nuestro municipio, y así que estoy muy muy contento y bueno, a la espera de la presentación de las ofertas que sin duda va a ser un antes y un después. Yo creo, por la necesidad que tienen las pequeñas y medianas industrias de la localidad y de la zona, y ya nos han estado, contactando gente de otros lugares distantes que tienen interés en hacerlo, así que muy, muy, muy, muy contento, muy embalado con este tema. Uh-huh. Y seguro, Gustavo, esto también trae mano de obra, ¿no? Es la intención que nuestros chicos se capaciten y puedan trabajar en industrias locales. O sea, el hombre propone y Dios dispone. Claro. Le tenemos que dar todas las posibilidades del crecimiento que está teniendo toda la zona. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Están las posibilidades de estudio. La familia tiene posibilidad de estudiar dentro de la zona. En 100 kilómetros a la redonda puede estudiar desde medicina hasta cualquier carrera terciaria, más alguna que si Dios quiere estamos incorporando y a lo que tampoco le vamos a aflojar. Y bueno, así que muy contento y apuntándole a eso, a crecer con trabajo y a que haya la mano de obra y los chicos de Alvear puedan seguir capacitándose y tengan su lugar de trabajo cerca, si se puede. Pero además, crecer que económicamente como corresponde y parejo entre todos los sectores, ¿no es cierto? Seguro. Gustavo, y también está la inauguración de un nuevo puesto policial. También, eso lo hacemos a las 12. Inauguramos el destacamento de control policial de la Crucecita. Es un destacamento que se hizo con la inestimable ayuda de la gente de la granja porcina. Uh-huh. Que nos facilitó mano de obra y materiales para el inicio de la obra, después la terminamos nosotros, pero que va a cubrir y va a cerrar un cerrojo policial en torno a la ciudad, y bueno, y además va a servir de control de salida y entrada de la producción de lo que es la calle Urquiza, de la colonia, la gente de allá de La Brava, el Chumbeo, de todos esos lugares que tienen entrada por allí, es una salida también hacia la ruta 205, sí. Es un lugar estratégico que nosotros no podíamos dejar de instalar, y bueno, eso nos pone realmente muy bien, y bueno, con eso son 5 los puestos de control policial rural que tenemos también. Claro. Eso se suma al que tenemos allá en la zona de la Estancia Hinojales, al de José María Micheo, al de Santa Isabel y al puesto de control de balneario y el de la Crucecita. Con este nuevo de la Crucecita hacemos un cerrojo muy muy importante, que nos va a servir sin duda y va a ser atendido por gente de la policía comunal, con apoyo de la patrulla rural, que también va a tener un lugar ahí, de un lugar para estar y para control. O sea, realmente realmente estamos trabajando también en eso, también en seguridad, pese a que tenemos los mejores índices de seguridad de la zona, los tenemos acá. Tenemos un gran trabajo de la policía comunal, y bueno, este es el segundo puesto de ese tipo que inauguramos en mi gestión, así que bueno, contento, porque qué sé yo, estamos a la espera de la entrega de cuatro nuevas patrullas, que se compraron dos camionetas y dos nuevos autos. Bueno, tenemos una flota importante de vehículos que nos cuesta mucho, mucho sacrificio mantener, pero lo hacemos con la tranquilidad de que la gente del campo y la gente de la ciudad se sienta protegida. Uh-huh. Gracias, Gustavo, por el contacto. Buen fin de semana. Gracias, Carlos. Un saludo para vos, para toda tu audiencia. Y bueno, nada, esperando la apertura de sobre del nuevo parque industrial, que si Dios quiere será una realidad en poco tiempo. Importantísimo. Chao, gracias. Hasta luego, un abrazo. Adiós. Chao. La palabra entonces del intendente Gustavo Marcos, aquí en la 106. Importantísimo para General Alvear este lugar, ¿no? Estas 20 hectáreas que le van a dedicar precisamente a la erradicación industrial para tener mano de obra, generación de mano de obra en la ciudad. ¿Seguimos?